juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia en general. Hoy, como todos los viernes, Leonardo Luzardo en esta la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Y una semana donde hemos visto varias cosas, ¿no? Entre ellas, un liceo rural allí pidiendo para poder parar la olla, una zona rural allá en la zona sanducera, donde van los gurises a estudiar y a veces están muchas horas, vienen de muy lejos y allí no hay las partidas, según las autoridades, van a llegar, pero aún no han llegado a pesar de estar a esta altura del año, buscando explicaciones y diciendo que es normal, es natural que se pida a la comunidad la comida para que los gurises puedan tener algo para llevar al estómago. Y esta es una muestra del Uruguay que es, ¿no? Cosas que tendrían que hacer el Estado, en este caso las autoridades de la educación, y sin embargo se toma como algo natural todo esto, de pedirle a la comunidad, como le llaman ellos, para poder darle de comer a los gurises, ¿no? Trabajadores que seguramente no les sobre mucho y tengan que también estar aportando a ese liceo rural. También un parlamento uruguayo donde con la izquierda, entre comillas, se ha aprobado otra vez la entrada de militares estadounidenses, imperialistas yanquis, que vienen a enseñar, dicen ellos, a técnicas de antiterrorismo y demás, pero es una muestra más de lo de estar arrodillados ante el imperio, ¿no? A la vez que falta comida en los liceos rurales, vemos cómo se le abren las puertas en par al imperialismo yanqui, como bien explicaba en estos días Eduardo Rubio también. Y eso lo aprueba la izquierda, y la que no se atreven a votar en contra terminan yéndose para no comprometerse también. Bueno, y en medio de todo ese país, se han dado a conocer algunas cifras también de la deuda externa, la deuda pública, como se le dice ahora, una deuda que nadie habla. Antes la izquierda esa, entre comillas, inclusive proponía no pagar esa deuda externa, generar una auditoría, y sin embargo ahora nadie, absolutamente nadie, habla de la deuda externa, ¿no? A pesar de estar en un gobierno de derecha a derecha, no se habla de eso, ¿no? Y esto es un récord histórico. Más de 62.000 millones de dólares es la deuda pública que se tiene entre diversos organismos del Estado y demás, pero los acreedores también, la banca internacional y acreedores privados de esos papeles, esos bonos que habitualmente cada 2 o 3 meses, hace ya muchísimos años, se vienen endeudando a través de ese método, ¿no? Que en algún momento se le llamó, es una deuda soberana. Pero lo cierto es que sigue creciendo y creciendo. Hay que ver que estas deudas de 62 mil millones de dólares del año pasado, y este año seguramente va a crecer aún más, ha crecido solamente en 20 años más de 5, hay que multiplicarlo por 5 veces, ¿no? En 1999 la deuda era poco más de 8.800 millones de dólares y ya era una deuda importante. Imagínense, 20 años después, multiplicada por 5 y llegamos a estos 62 mil millones de dólares, ¿no? A veces te la juegan, te dicen la deuda neta y demás, ¿no? Que le descuentan los activos, las reservas que el Uruguay tiene en el exterior, y ahí baja considerablemente, pero que actualmente están en alrededor de 17 mil millones de dólares, estas reservas que el Uruguay tiene en el exterior y que no se pueden tocar, nadie las toca, no se invierte, esto está en la banca extranjera internacional. Así que, como vemos, la deuda sigue creciendo, no para de crecer. Y también, entre gallos y medias noches, en estos primeros días de la semana, nos enteramos a través de la prensa, que Canelones también genera su propia deuda, ¿no? Otros fideicomisos van por el cuarto, el quinto, ya no se sabe ni cuántos son, pero lo cierto es que cada nuevo gobierno departamental, en este caso todos del Frente Amplio, se inaugura con un fideicomiso. Este un poco atrasado debido a los problemas que hubieron. Bueno, ya ha sido aprobado con un edil del Partido Nacional por 44 millones de dólares. Esto es un fideicomiso, es plata que se genera esa deuda a través de bonos, ¿no? Bonos o letras del tesoro o algún tipo de papel que ellos ponen en la bolsa de valores, y allí algunos privados van y compran, y también hasta ahora cerca del 90% de esos papeles los terminan comprando las AFAP. O sea, el dinero de los trabajadores para su jubilación, que debiera estar en el BPS, que para eso fue están destinados, termina a través de las AFAP en financieras internacionales, también ellos comprando esa deuda que la intendencia de Canelones termina generando ya por cuarta vez consecutiva en todos sus en todos sus gobiernos. O sea que se van acumulando, ¿no? El primer fideicomiso, o sea, bueno, capaz que ya se terminó porque son por 20 años, más 2 años de gracia debe andar ahí. Se pagan por cada 2 meses, y la garantía que tienen esos tenedores de bonos o papeles que se generan a través de la bolsa de valores, la garantía son las contribuciones, los tributos municipales, la contribución inmobiliaria y la patente de rodado. Con eso se aseguran ellos el cobro mes a mes o cada 2 meses de las cuotas para reintegro de esos ese préstamo para devolver esos papeles. Principalmente las AFAP, que son el 90%, recuerda, el 90% del dinero de los trabajadores es para comprar esa deuda, para después generar, dicen ellos, obras necesarias, y sin duda que hay muchas obras necesarias, sobre todo en los asentamientos y demás, pero sinceramente con esto no lo van a arreglar, no van a solucionar los grandes problemas que tiene la gente, ¿no? Y entre ellos es, por ejemplo, la falta de trabajo, porque ellos dicen que con esto se genera fuente de trabajo, se dinamiza la economía, y un poco eso sí se hace, pero hay que ver que las obras, estas obras públicas, no terminan haciéndose por parte del Estado, sino que son empresas privadas, ¿no? Grandes empresas privadas que agarran una buena tajada. Ninguno de ellos tiene como beneficio o ganancia menos de un 20% de lo que se genera. O sea que si son 10 millones de dólares, hay por lo menos 2 millones de dólares que se generan de ganancia por parte de estas empresas, que es, recordemos, el dinero de los trabajadores para su jubilación, que ellos terminan apropiándose a través de ese mecanismo de obra pública, a través de empresas privadas y generando sus propias ganancias, ¿no? Cuando en realidad el tema principal de la gente ahora en estos momentos es la generación de empleo con salario digno, ¿no? Ahora que hay carestía, que todo sube y que nadie lo para, y que agata así algunos de los alimentos, y tal vez ni siquiera son los principales, terminan sacándole el IVA, con lo cual generan aún más una erogación de parte del Estado para abaratar un poco los alimentos, pero los empresarios siguen ganando, ¿no? Los grandes productores, los grandes comerciantes siguen ganando, y eso es una explicación también de por qué falta después recursos para la educación, para la salud, para la infraestructura en materia de vivienda y demás, ¿no? Y realmente no creemos que con otro nuevo fideicomiso se vayan a solucionar los problemas que tiene el departamento de Canelones, más bien que lo va a ir agravando, porque esto en algún momento hay que ir a pagarlo, porque esto se acumulan con los anteriores fideicomisos. Algunos hablan de cientos de millones de dólares que está con lo cual está endeudado la intendencia de Canelones. Entonces, ese dinero de los trabajadores terminamos pagándolo nosotros mismos, como somos la inmensa mayoría, a través de la contribución inmobiliaria y demás, y también lo terminamos pagando con la falta de infraestructura, porque al generar tanta deuda te terminan dejando de lado otras formas de financiamiento que podría tener la intendencia de Canelones, por ejemplo, como planificar lo que se va a producir en el departamento, tener abastos municipales, intervenir en la vida económica del departamento activamente para también generar recursos y poder hacer realmente obras con recursos genuinos de la intendencia, ¿no? Y no a través de tanto préstamo, tanto fideicomiso, que eso termina generando mayor endeudamiento y no soluciona los problemas. Porque fíjense, sí, en gobiernos anteriores de bonanza económica, donde todo parecía que iba viento en popa, también se generaban estos fideicomisos, y ahora que estamos en plena crisis con todos los problemas, también se vuelven a generar nuevos fideicomisos, mayor endeudamiento, a lo mismo que el gobierno a nivel nacional. Y estas son políticas de Estado, porque nadie se ha planteado hasta ahora, de los que han estado en el gobierno, dejar de pagar esa deuda o generar una moratoria por un par de años para destinar esos 3.000 o 6.000 millones de dólares que te pagan de intereses por año para generar una infraestructura industrial, de agroindustria, generar trabajo para producir riqueza genuina y que el país a través de eso pudiera generar divisas a través de las exportaciones y demás, generar divisas para el país para poder reinvertir después en educación, en salud, en vivienda, y generar también más puestos de trabajo genuinos, ¿no? Un departamento de Canelones con ese nivel de endeudamiento y además de eso con entre los parques industriales y además con zona franca, la zona franca, el Parque de las Ciencias, exonerando de impuestos, no cobrando un solo impuesto a estas grandes multinacionales y además de eso, toda la obra edilicia o la creación, la producción de viviendas a través de esta ley de la vivienda promovida, que también en la Intendencia de Canelones termina exonerando aún más a través de lo que no cobrando la contribución inmobiliaria y también cobrando 50% de los dos permisos de construcción. O sea que en definitiva un país donde falta alimentos en los liceos y escuelas públicas, ¿no? Hay que verle, en muchos lugares en el interior está faltando, un país donde está abierto de par en par con el imperialismo yanqui, permitiendo la entrada de militares, un país donde el endeudamiento externo sigue creciendo cada vez más, y un departamento de Canelones donde también la deuda sigue creciendo, ¿no? Como decimos siempre, esto no es la salida a esta crisis producida por el propio sistema. El propio sistema es incapaz de poder solucionar estos problemas. Imagínense un empresario que no quisiera ganar para solucionar los problemas, y lo vemos ahí en las exoneraciones que de IVA a algunos de los alimentos donde la erogación la hace el Estado y no lo hace el empresario. Los empresarios terminan ganando mucho. También en Canelones, el país donde el departamento donde hay una buena cantidad, donde están la mayoría de los frigoríficos en manos extranjeras, también la producción nacional en nuestra tierra, con nuestra agua, con nuestros pastos, y terminan llevándose la ganancia unos pocos hacia el exterior, sin generar ni siquiera un alimento accesible para la gente, sino sin generar absolutamente más nada, ¿no? Porque como hay libre circulación de capitales, ellos pueden llevarse todas sus ganancias hacia el exterior sin ningún tipo de problema. Y estas son políticas de Estado, ¿no? Mayor endeudamiento, mayor privatización de las obras públicas, también las escuelas que son necesarias y están faltando, sobre todo en la costa, también se van a hacer por PPP, eso es mayor endeudamiento, esta vez a través del gobierno nacional, y ese es el panorama, mayor privatización, mayor intervención del capital privado en los asuntos que el Estado debiera estar presente y tener una política activa en cuanto a eso, ¿no? Siempre nos acordamos, y hay que recordar, por ejemplo, cuando se logró una partida para el hospital de clínica y parte de las obras se realizaron con personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la División de Arquitectura, donde las mismas autoridades de clínica estaban muy contentas porque con el ahorro producido, o sea, por al haberlas hecho por el propio Estado, eso no generaba ganancias para empresarios privados y se podía volver a reinvertir en otras obras que también son muy necesarias. Eso como un pequeño ejemplo de lo que podría hacer todo a nivel nacional y departamental, ¿no? No solo una intendencia que no genera recursos propios, sino que se endeuda, sino que además de eso le da a privados para que hagan esas obras, ¿no? Y además de pagar, que terminamos pagando nosotros, los intereses de ese endeudamiento a través de los tributos municipales para enriquecer aún más a los dueños de la SAFAP. Esta SAFAP que nosotros queremos derogar, pero bueno, se nos ha terminado el tiempo, se nos ha ido rapidísimo, habría mucho más para decir de todo esto. Pero bueno, recuerden, mañana sábado sale el Semanario de la Juventud y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes.